reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Bueno, pues muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Bere. Buenos días. Y ahora tenemos con nosotros como invitado de honor al padre Daniel Gañón. Hola, ¿cómo padre? Están todos? Radio Escuchas. Estamos ya grabando o estamos transmitiendo la Divina Voluntad. Y tú estás escuchando la Divina Voluntad porque hiciste por lo menos tu acto preveniente en la mañana y estás actualizando, escuchándonos. Muy bien, así es. Bueno, pues ahora contando con esta presencia aquí del Padre, vamos a continuar, ¿sí? Habíamos hablado, Padre, la semana pasada sobre la pasión de Jesús. Habíamos estado viendo la pasión de Jesús y la semana pasada nos internamos un poquito en la pasión en su encarnación. Nos quedamos en el séptimo exceso de su amor, ¿verdad? Y habíamos quedado que íbamos a ver los dos últimos excesos. Entonces, en el octavo exceso de su amor, él dice: hija mía, no me dejes solo. Apoya tu cabeza sobre el seno de mi amada mamá, porque también desde fuera oirás mis gemidos, mis súplicas, y viendo que ni mis gemidos ni mis súplicas mueven a compasión de mi amor a la criatura, me pongo en actitud del más pobre de los mendigos, y extendiendo mi pequeña manita, pido por piedad, al menos a título de limosna, sus almas, sus afectos y sus corazones. Creo que es algo realmente maravilloso el entender cómo en nuestro Creador, o sea, este ser todopoderoso, se pone en esta actitud de súplica, en esta actitud de suplicante, de mendigo, como él lo dice, ¿no? Al menos como caridad, dame tu amor, dame algo para mí. Normalmente nosotros usamos todo lo que nos ha dado Dios para nosotros, para nuestro uso personal. O sea, el reconocer, el llegar a reconocer que somos nada, es algo que para él es importante, porque no me quiere anular, sino quiere que reconozca que todo lo que tengo es de él. Él me lo ha dado y me lo ha dado para usarlo con él. Y nosotros le hacemos un hurto, le robamos esto y se lo damos a las criaturas, ¿sí? A veces se los damos al prójimo, el amor que tenemos en nosotros, a veces se los damos a las cosas, a veces se los damos incluso a los animales, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que esta parte que nos está ahorita poniendo, como decir, bueno, al menos de limosna, dame algo de lo mío, no te lo quedes tú, ¿sí? ¿Qué opinas de eso, padre? Me hace recordar lo que dice Jesús a Santa Margarita María Lacoque: por lo menos tú podrías darme algo. Ahí está el corazón que tanto ha amado al mundo y tan poco correspondido. La gente me da, soy mendigo, me dan migajas. Uh-huh. ¿Y qué es una migaja? Cuando alguien me dice: padre, amo mucho a Dios. ¿Así? ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, antes de dormir rezo una Ave María. Entonces, bueno, estás dando a Dios 18 segundos de tu tiempo. es una migajita. Uh-huh. Cuando dije esto, una vez a una quinceañera, abrió sus ojos, así, sorprendido, y comenzó a llorar. Eso está mal, estoy dando nada al Señor. Así es. No solamente es la cantidad, es la calidad también, ¿no? La calidad. Y bueno, sabemos en la Divina Voluntad que solamente correspondemos cuando vivimos en la Divina Voluntad. Que uh-huh. le damos amor divino y perfecto y eterno, infinito. Porque Dios Jesús sigue rogando Ay, da tristeza, da lástima. Así es, y acaba de decir algo muy, muy interesante, padre. Sí, Bere. Sí, también acerca de, él dice, estoy en la espera. ¿Puedes escuchar mis gemidos? ¿Puedes escuchar esta parte donde él está pidiendo y suplicando y se refiere a toda la humanidad? Y él dice, al menos tú. Esto significa que de entre la cantidad de personas, de seres humanos que somos, en realidad, ¿cuántas se acercan? Y como dice el padre Daniel, aquellas que lo hacen en la divina voluntad, pero es, volvemos a lo mismo, él siendo Dios, siendo el dueño, siendo el Señor, el Rey, como él se está en el vientre de su madre en este tiempo de espera, en donde no hay almas que se acercan. Él siendo Dios se somete a esta condición en donde está gimiendo, llamando, y no es escuchado, ¿no? Uh-huh. Al menos tú, y él lo que pide son almas, corazones, ¿no? Y como Luisa, a ella le dice, al menos tú. Y esto es interesante porque con esto que dices, en realidad casi nadie nos ocupamos de un Jesús en el vientre de su madre. Nos ocupamos del Jesús niño, nos ocupamos del Jesús adulto, del Jesús sufriente, pero de un Jesús dentro del vientre de María, realmente como que se nos escapa. Y lo que dijo el Padre también, o sea, es solamente el alma que vive en la divina voluntad es la única capaz de poder darle todo lo que Él quiere, ¿no? Y no solamente dárselo, o sea, darle lo que el amor divino que Él quiere recibir, sino que es capaz de poder ponerse junto con Jesús ahí en el vientre de María para acompañarlo, para quitarle un poco esa soledad de la que nos ha hablado, porque recordemos que en la divina voluntad no tiene límite, no tiene un freno. Entonces, en la divina voluntad nos podemos poner junto con Jesús en donde quiera que Él esté, nos vuelve inseparables de Él. Y ahora darle ese amor y darle esa compañía, y no solo eso. Esto de la divina voluntad está lleno de, y no solo eso, ¿verdad, padre? Sino que, como la divina voluntad contiene a toda la humanidad en sí misma, ahora el alma que vive en la divina voluntad es capaz de llevarle a Jesús la compañía, el amor, el reconocimiento de toda la humanidad. Y eso es lo que Él quiere. Quiere el amor de todos sus hijos, porque ese amor se los ha dado Él para recibirlo Él. Entonces, ahora sí, al menos tú, que vives en la divina voluntad, al menos tú, alma que quiere vivir en la divina voluntad, anímate a hacerlo, anímate a penetrar en el vientre de María para estar junto a tu Jesús, a tu Jesús. ¿Cómo diríamos? Y no solamente como dos personas aparte, porque en la divina voluntad tú participas en la encarnación misma. Así es. En el bajar del cielo. Así es. Con Jesús. Porque no hay tiempo ni espacio en la divina voluntad, entonces Jesús está concibiendo ahorita, es un misterio. Eso. Pero tú puedes participar con Él en el fiat de la Virgen, decir dentro de ella y dentro de ti, fiat y Espíritu Santo, y Jesús bajando del cielo en la encarnación. Además de darle todo el amor de infinito, claro, ¿no? Yeah. Así es. Sí, es maravilloso este ambiente, ¿no? Suena mucho quizás a los que nos están escuchando que no saben que yo participo en la encarnación. Si eso fue primero el Dios y hace 2000 años atrás, como eso es demasiado, suena, ¿no? Sí, así es. Pero yo pienso que ya no es, en la actualidad podríamos entenderlo un poquito por medio de la Eucaristía, ¿no? O sea, la Eucaristía Jesús la instituye hace 2000 años y ahora se repite gracias al sacerdocio, gracias a los sacerdotes que se ponen en contacto con Jesús y de alguna manera, o sea, es la repetición de aquella consagración que se lleva a cabo en el momento actual, ¿no? O sea, no es una nueva consagración, sino es una puesta en acto la consagración de hace 2000 años. No, y San Juan en Apocalipsis dice, yo Juan vi el día domingo, el día del Señor, en lo que él vio en el cielo, el cordero inmolado. Uh-huh. ¿Cómo inmolado San Juan? Eso hace 30 años, cuando escribiste eso en los años 90, sí. en las islas de Patmos. Pero es, la misa es revivir, actualizar, revivir la única liturgia divina, como decía la iglesia primitiva. Así es. Y gracias a esto es que nosotros ahora nos podemos poner en todos estos actos tan lejanos en tiempo para nosotros, pero cercanos en la divinidad, ¿no? Y que eso. Para el alma que es receptiva, que está pendiente de lo que el alma misma dice o pide o recuerda, tiene sentido, porque es verdad. Uh-huh. Es nuestra verdad, es nuestro origen, es nuestro motivo. Entonces, es esa maravilla en donde solo es recordar, ¿no? Realmente, cómo cada uno de nuestros actos en la divina voluntad es unido y retorna a donde debió de estar siempre y tiene un mérito. Entonces, esto tiene un sentido, esto es verdad. El alma se goza al escuchar esto, realmente. Recuerda Exacto. lo que es. Así es. Continúa Jesús y dice, ¿no es esto un exceso más grande de mi amor? Que el Creador, para acercarse a la criatura, tome la forma de un pequeño niño para no infundirle temor. Y pida al menos como limosna el corazón de la criatura, y viendo que ella no se lo quiere dar, ruega, gime y llora. Después me decía, ¿y tú no quieres darme tu corazón? Tal vez también tú quieres que gima, que ruegue y llore para que me des tu corazón. ¿Quieres negarme la limosna que te pido? Son palabras muy difíciles de poder captar para nosotros, ¿no? O sea, un Jesús, un niño, un niño no nato, ahora sí. que está tan de moda esta palabra, que gime, que llora, que para que le demos lo de él. Digo, realmente vale la pena, ¿no? Y mientras esto decía, oía como si sollozara. Y yo le dije, mi Jesús, no llores. Te dono mi corazón y toda yo misma. Bueno, cuando menos Luisa. Ojalá que alguno de nosotros se animara a darle esto, ¿no? Después pasa al noveno exceso de su amor. O sea, una palabra, regresando a lo que mencioné, Santa Margarita María Lecoq. Bueno, esta es el noveno de la Navidad. Ella lo escribió cuando, antes de conocer todo del tomo 11 o cómo. Sí, la novena de Navidad, o sea, prácticamente está escrita en el libro 1. Yeah. Y recordemos que el libro 1 era como el recuerdo. Yeah. No era el dictado, sino era el recuerdo de todo yeah. lo que había pasado, ¿no? Y el libro 1 empieza con la novena de Navidad. Que muchos gente lo conocen porque hacen esto para Navidad. Así es. ¿No? Y en Facebook surge imágenes de Jesús, bebé con corona de espinas, uh-huh. ¿no? En el vientre. En el vientre materno. ¿No? Sí, que es otra cosa más adelante, ¿no? Del sufrimiento de Jesús desde su concepción en esto, ¿no? No solamente es. 9 días, ¿no? 9 excesos. Pero Jesús dice ahí en ese momento, dame tu corazón. Y ella lo hace quizás mística o de verdadera como nosotros hacemos. Cuando Santa Margarita María ofreció su corazón a Jesús, Jesús místicamente, no es un cardiólogo y no muere, ¿no? Pero pone su mano dentro y quitó el corazón de Margarita María Lecoq, Santa Margarita María Lecoq, y lo purificó en el fuego de su corazón y lo regresó a ella. Cuando lo sacó de su pecho, por decirlo así, ¿no? Místicamente, ella veía un carbón, como un corazón ¿Inflamado? No, primero era como un carbón en forma de corazón, negro y carbón. Ella lo vio desaparecer en el fuego del corazón de Jesús. Después se purifica, lo saca, Jesús lo regresó a su pecho, pero era una llama en forma de corazón. Y él, después de esto, comenzó a sentir siempre un calor, un dolor. Pero con Luis, Jesús saca su corazón y lo mira y dice, eso no sirve. Y le tiró y puso su corazón. Así es. Entonces, no solamente cambia mi corazón, dame el tuyo, el mío no sirve para amarte. Dice, este ya ni purificado. Sí, porque va a seguir siendo amor es humano. Amor humano, exactamente. Sí, alto que sea, purificado que sea. Mejor que te doy mi corazón para que me ames con mi corazón. Así es. O sea, esto que dice Padre nos recuerda tantas cosas de Luisa. Ese intercambio de vida, ¿no? O sea, ese intercambio de voluntad. Ese querer Jesús tener lo suyo en nosotros. O sea, no lo nuestro purificado, sino lo suyo. Pero nos lo da como nuestro. Y algo que es maravilloso y ahorita me recordó. ¿Cómo Jesús promete que al alma que viva en su voluntad, aparte de todos estos dones y todo este intercambio de vida, de voluntad, le hace la firme promesa de purificar su germen humano hasta dejarlo sin mancha original? Es fabuloso, para que ahora la criatura realmente pueda darle a Jesús todo lo que Jesús quiso recibir desde siempre, ¿no? Llegar a la precaída. A la precaída. Oiga, qué buen nombre le. Vamos a hablar ahora de la precaída. No, pero es real, ¿no? Sí. Así es. Entonces, bueno. Dice, el amor, quiso agregar el noveno exceso de amor. Y este fueron las ansias, los suspiros de fuego, las llamas de los deseos de que quería salir del seno materno para abrazar al hombre, y esto reducía a mi pequeña humanidad aún no nacida a una agonía tal que estaba a punto de dar mi último respiro. Creo que todo mundo ha tenido en alguna ocasión un amor. Alguna vez ha estado enamorado de algo o de alguien. ¿Qué sentimos cuando tenemos ese deseo de estar junto a la persona amada y que no se puede? Esas ansias, ese ¿cómo diríamos? A ver, padre, usted que es tan bueno para los términos. No, pero bueno, en mi juventud, en mi universidad, ¿no? Un poquito de novias y no es lo más padre, lo más bello, la más hermosa cosa que uno siente, quizás es amor así de primera y no muy profundo, pero uno se fascina. Así es. Se fascina. Y es las ansias que se tienen, ¿no? De estar. Se olvida de uno y se concentra todo en el otro. Y el otro no puede hacer nada malo. No, es perfecta. Así es. Sí, ¿no? ¿Y cómo desea uno que el tiempo avance? Que el tiempo corra rápido para el encuentro, que lo que tengamos que hacer sea tan rápido y el momento del encuentro es como si se detuviera el tiempo, ¿no? Esta parte me recuerda la lectura, el Evangelio, me parece que del domingo anterior, que no, que dice, he venido a traer fuego y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, ¿no? Esas ansias, ese eterno, tan eterno que se puede hacer un segundo, un minuto, ¿no? Para ver a la persona querida y el deseo de que se detenga el tiempo al momento de verlo, ¿no? Pero ese tiempo de espera es el que uno dice que avance pronto el tiempo porque a tal hora va a ser que lo veo, ¿no? Entonces, así es. Son ansias en realidad. Y aquí fueron, bueno, 9 meses de embarazo, así es. 33 años de vida en la tierra, sí. Y muchos años más de espera para que le digamos sí, y sigue exactamente igual, ¿no? O sea, se le ha entregado, se le ha dado mucho, pero todo humano, hasta que ahora Luisa es la primera en que le da esto en forma como Él que lo quiere recibir en forma divina, ¿no? Y qué afortunados, porque cuando yo escucho esto digo, Dios, cuánto hubiera deseado, a lo mejor, ¿no? Yo pienso en un profeta, Isaías, él siendo un profeta de oro que no tuvo acceso a esto. Y yo pienso en nuestra época, tenerlo, tener tan accesible esta información, poder entender de una manera tan sencilla como explica Luisa, y tener este tesoro ahora es, Dios, gracias, porque quienes somos, ¿no? Para poder tener acceso a esto que ni los grandes lo tuvieron, ¿no? O la, como la Eucaristía también, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, así es. ¿Cuánto Jesús favor? Lo dice en el Evangelio, ¿se acuerdan? Cuando dice, los profetas, los patriarcas, los profetas hubieran querido ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. No les tocaba. El plan de Dios es muy concreto. Para nosotros se nos hace a veces como hasta injusto, ¿sí? Y ahora uno puede decir lo mismo. Los apóstoles, los santos que ha habido, hubieran querido vivir esto, oír esto, y no lo pudieron vivir y no lo pudieron oír. Y esto también es tomar conciencia de qué tan importante es lo que yo hago, ¿no? Creo que es una de las cosas que a lo mejor, voy a hablar por mí, me cuesta o me costó más trabajo entender qué tan importante y cuánto impacto tiene algo que yo haga. Entonces, tener presente el papel que jugamos actualmente y lo que podemos hacer, además en la divina voluntad, cada acto, el valor que tiene. Creo que ese es algo, esta es una invitación para tomar lo que es, para aceptar y para ser responsables también de lo que nos corresponde, y cada cosa que pensemos que es pequeña, no lo es en la divina voluntad. No, es infinita, así eterna. Es, así es. Y algo que es como para salvar un poquito el decoro divino, de eso de que parecería injusto que los antiguos no lo, con tan grande que fueron, pero que no lo pueden oír, no lo pudieron oír, ni ver, ni vivir, ¿no? El alma que vive en la divina voluntad tiene la capacidad de rehacer toda la vida de todos y de dárselas a ellos para aumentar su gloria, para hacerlos participar de alguna manera de esto y que todos al final reciban el total de la gloria que Dios quiere para la familia humana, ¿no? Y Dios quede pagado por todo, como si todos hubieran vivido en la divina voluntad. Y este va a ser el peor coraje que va a hacer Satanás, ¿no? O sea, ver que al final todo lo que hizo simplemente ayudó para que todos pudieran regresar al plan original de Dios, ¿no? Precisamente el otro día alguien me preguntó, ¿por qué está subiendo vidas de beatas? Tenemos un Facebook, tenemos varios Facebook sobre la Divina Voluntad, algunos se llaman Fiat Voluntas Tuya, Luisa y María Bartorta, ¿no? Y bueno, hay un servicio que cada día te mandan un vida de un santo, pero están enviando santos muy desconocidos. Beatos que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Porque yo entonces digo, bueno, muy excelente, porque Francisco de Asís o Tirso de Ávila lo han vivido, cientos de personas de Divina Voluntad quizás hicieron su vida, pero este otro, si no, nadie los conoce. Entonces ellos merecen también subir de gloria, y entonces yo lo leo y su historia es dos páginas, y trato de imaginar en la Divina Voluntad viviéndolo, ¿no? Viviéndolo así, rehaciéndolo. Sí. Claro. Y Jesús lo dice, ¿no? Jesús lo dice una vez en los escritos. Dice que tantas obras, tantas vidas buenas, santas, olvidadas. Sí. O sea que hay que rehacer. La Divina Voluntad las conoce, ¿no? Y ella rehace todo. Pero sería muy bueno el conocerlo, el inmiscuirse con ellos. Quizás podemos mencionar si alguien quiere saber dónde están esas páginas que nos escriben, ¿no? Claro, o sea, en Facebook, o sea, las páginas que ya dijo ahorita el Padre, también está la de lo que el cielo quiere hacer en tu alma, y una página personal, que bueno, también la de Salvador Tomasini, uh-huh. Frías. Si se meten nada más como Salvador Tomasini, les van a llevar a una página ecologista, que es de mi hijo. Bueno, entonces creo que es muy interesante todo lo que nos está planteando Jesús, ¿no? Y luego dice, mientras estaba por darlo, o sea, su último respiro, mi divinidad, que era inseparable de mí, me daba sorbos de vida, y así retomaba de nuevo la vida para continuar mi agonía y volver a morir nuevamente. Este fue el noveno exceso de mi amor, agonizar y morir continuamente de amor por la criatura. Dice, oh, qué larga agonía de 9 meses. Oh, cómo el amor me sofocaba y me hacía morir. O sea, esta es una de las explicaciones de tantas muertes que sufre Jesús por cada uno de nosotros, ¿no? Es un dolor en su interior, un dolor infligido por su amor, una muerte infligida por su mismo amor y, al mismo tiempo, su amor que lo rehacía, que lo resucitaba, ¿no? Bueno, pues nos vamos a un corte. Radio Cronos. Regresamos. Radio Cronos en las redes sociales. Twitter, @ Radio Cronos ONL. Todo junto. Radio Cronos te invita a rezar la coronilla a la Divina Misericordia, todos los días a partir de las 0 horas y así cada 2 horas, acompáñanos a rezar la coronilla a la Divina Misericordia. De esta manera, suplicamos al Padre misericordia por la sangre de su Hijo, de Jesús. Acompáñanos. Radio Cronos, la estación que transforma tu vida, te invita. Estás escuchando Radio Cronos. Radio Cronos. Continuamos. Bueno, pues regresamos. Estamos de nuevo con ustedes. Y con esto, con este noveno exceso del amor de Jesús en el vientre materno, terminamos una vista rápida de la pasión de Jesús, ¿no? Pasamos por sus 3 pasiones. Pasamos por los dolores más crueles que él puede recibir y todo esto que pasó aquí. Y ahora continuamos con este itinerario de Luisa, que es interesante. Nos detuvimos en esto porque Jesús le dice que para la imitación perfecta de su vida necesitaba adentrarse en su pasión. Bueno, saliendo de esta meditación, que no es hacerla y ya quedarnos. La pasión debe permanecer continuamente en nuestra mente, ¿no? Pero entonces Jesús llega ya después de esto y le dice, ahora quiero purificarte del todo. Esto es interesante, ¿no? Es y purificarte del todo para que mi amor no tenga ningún obstáculo para que pueda entrar en ti. Y le dice algo que pues realmente a nosotros, a cualquiera le podría llamar muchísimo la atención. Dice, no puedo, dice, pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad? O sea, el que seas fiel y el que hayas quedado totalmente purificada. Si no es poniéndote en medio de la batalla. Debes saber que quiero ponerte en medio de los demonios. Y uno dice, ah, caray, ahora sí se puso pesada la cosa. Les daré libertad de atormentarte y de tentarte a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. Y después tu alma purificada, embellecida, enriquecida, será como un rey que regresa vencedor de una ferocísima guerra que mientras creía perder lo que tenía, vuelve en cambio más glorioso y lleno de inmensas riquezas. Y entonces vendré yo, formaré en ti mi morada y estaremos siempre juntos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención este pedazo, esta parte del proceso de Luisa y que tiene que ser el proceso de nosotros. Lo primero es esto: nosotros tenemos miserias, tenemos vicios y deben de ser bastantes, ¿no? No sé si alguien diga que no, pero bueno. Y a veces hasta desconocidos. ¿Por qué? Porque nuestros vicios mayores como que son más notorios y entonces es muy difícil que lo pueda yo ver los otros, los pequeños. Pero para que la totalidad de Dios entre en una criatura debe estar totalmente vacía. Entonces, una vez que hemos ido tratando de corregir, tratando de quitar nuestros vicios mayores, ahora, ¿cómo voy a descubrir los menores? Creo que la estrategia de Jesús es maravillosa. No se trata de Él purificarnos, sino se trata de que nosotros seamos los que lo hagamos. Y el proceso es muy interesante porque le dice, en medio de los demonios. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué en medio de los demonios? ¿Por qué las tribulaciones? ¿Por qué el demonio va a atacar donde me duele? Y me duele en mis miserias, en mis debilidades. Y entonces va a atacar, aunque sean las pequeñitas, las que están allá escondidas. Y entonces me voy a poder dar cuenta de lo que tengo para poder luchar contra ello. Y algo que de una vez vamos a aprovechar para esclarecerlo, porque se ha discutido mucho sobre esto, virtudes. Se habla mucho del camino para llegar a la divina voluntad, se habla mucho de que la necesidad de las virtudes o la no necesidad de las virtudes. Y siempre hay una gran duda de cuál de los dos caminos es el que se debe seguir. Jesús le dice a Luisa que para llegar a su voluntad no hay caminos, no hay puertas, no hay llaves. ¿Qué nos querrá decir? Que no hay algo que seguir, porque su voluntad es un don. No es algo que se gane, no es algo que se consiga, es que Dios lo quiere dar. Si no fuera un don, entonces sería un pago. Entonces la criatura tendría derecho a esa voluntad, a esa divina voluntad, y esto es totalmente negativo. Otra de las cosas que es importante entender, si nos fijamos en el texto que acabamos de leer, Jesús le dice, te quiero poner en medio de la batalla, ¿para qué? Con tus virtudes, o sea, te enfrentes a esa batalla. Y donde creías perderlas, será al revés. Ahora las vas a ganar y las vas a tener ya en posesión. Y lo que se tiene en posesión, ya no se lucha por conseguirlo. ¿Sí? Yo ahorita, en este momento, tengo que luchar para conseguir una virtud, para ser bondadoso, para ser misericordioso, para usar el amor, para ser casto, para hacer tantas cosas. Tengo que luchar. Pero si esto ya lo tuviera en posesión, entonces yo pregunto, ¿tendré que luchar? Ya no, ya es posesión. No sé cómo le parezca esto, padre. Bueno, es precisamente en el momento del descanso, estaba yo recordando la conversación que tuve con el padre Enrique, de lo que he fijado últimamente, más esta semana. Es como si varias personas, hoy en la mañana, ayer en la noche, me busquen en la parroquia porque están siendo atacados por el mal. Mucho, uh-huh. Mucho. Y padre Enrique decía, queremos que hacer algo porque la santería, porque encontramos nosotros sangre en la iglesia, tenemos una capilla de adoración casi perpetua durante el día y gallinas muertos y santería, y es como si Dios está permitiendo esto no solamente para Luisa, y que está adelgazando la cortina entre lo visible y lo invisible en estos días para santificarnos. ¿Alguien puede pensar que es paciente, que es humilde? De repente alguien le ataca y se enoja y se da cuenta de que todavía que no soy tanto. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es esto! ¿No? Alguien sacó varias mentiras sobre mí en internet. No sé. Entonces los vi y me dio mucha tristeza porque eran mentiras. pero ofrecí misa, me uní con Jesús en la cruz, en la misa el dominical. Me sentí tan cerca de Jesús crucificado y es doloroso, pero era como importante para mí. Claro. Para poder vivir lo que dice Jesús: haz el bien con los que te hacen el mal, bendiga los que te maldicen. Pero si nadie me maldice, no tengo enemigos para mal. No puedo. ¿No? Sí, entonces no puedo cumplir este mandamiento de Jesús. Y Jesús dice: así serán hijos del Padre. No, pero no puedo ser hijo del Padre porque no tengo enemigos. Que nadie me maldice, nadie me hace mal. Así es. Entonces, bueno, con la ayuda de Dios, porque eso es humanamente duele mucho. Y Luis, llega un momento a que quería hasta suicidarse y romper estampitas de Dios. Pero la gracia siempre está. Estuve con ella, está con nosotros. Pero sí, lo que hemos comentado tú más que yo, de que el instrumento que Satanás es para santificarnos, para ayudarnos a crecer, si lo utilizamos bien, en vez de caer en la tentación, darnos cuenta de la tentación. Nos fortifica. Yo muchas veces en confesión, la gente: padre, fui tentada. Caíste, no, pero confesan como si fuera un pecado. Uh-huh. Y no es un pecado, la tentación no es un pecado, Jesús fue tentado. Entonces, pudiste resistir, sí, bueno, gloria a Dios. Porque alégrate. Porque el Padre nuestro es: no nos dejas caer en la tentación. Uh-huh. No dice: no nos tentas. No, caer en ella. Entonces, Dios manda esto para nuestro bien. Mucha gente, ¿no?, tiene tentaciones de blasfemar cuando están en oración. Y se afligen, se ven la más terrible criatura que hay. Y yo digo: no caíste, resististe, lo quitaste. Pasó con Santa Siena. María Claret también fue por 2 semanas muy atacado contra la castidad. Santa Catalina Siena, ganas de el diablo la atacaba con blasfemar y no cayó. Pero como sufrió y casi regañó a Jesús: Jesús, ¿por qué me permitiste esto? Y dijo: yo me dabas gloria cuando resistía las tentaciones, me glorificaba. Yo decía al diablo: ves, ella es mía, no puedes hacer nada con ella, ves. Pero pobrecita ella, ¿no? Y ve la batalla. Así es. Sí, es muy, muy ¿cómo diríamos? Muy, muy actual esto de Luisa, ¿no? Y sobre todo entender todo esto que es para nuestro bien. Y recordar las palabras de Jesús. O sea, no es el demonio, no es la persona, no es alguien que me está haciendo mal, sino es Dios que por medio de ellos me está purificando. Que ese es el punto. Llegar a esa certidumbre y agradecer por todo esto, porque en realidad es para fortalecerme. Y saldrás más victorioso que antes, lleno de cicatrices, pero cicatrices de victoria. ¿Sí? Y aparte nunca va a permitir algo superior a nuestras fuerzas. Así es. Pero a veces parece. Sí, parece. Casi. O a veces lo usamos de pretexto. Sí. Así, no, fue tan fuerte la tentación. Pero hay algo que también, perdón, Bere. Y bueno, ser llevados a esos puntos, por decir algo, de ruptura, donde acá dice en el libro, donde tú has sentido que lo has perdido ya, pero en realidad va a regresar algo mucho mejor. uh-huh. ¿no? En estas partes que son además puntos ciegos para nosotros, pero que Dios va a permitir que esta parte que dice a la batalla, ¿no? Con los demonios, uh-huh. porque cada uno tenemos lo que tenga que ser, pero para algo más grande, Él lo permite. Y una vez que se ha aprendido, como dice el padre Daniel, se agradece, se bendice, se une, porque ya hay una confianza. Pase lo que pase, vea lo que vea, viva lo que viva, está la confianza de que es para algo mucho más grande, mucho más grande. Y acá es promesa también, ¿no? Una vez que sientes que lo has perdido todo, pero que has pasado a ese punto en donde va a regresar algo más grande, permanente, valioso, estarán las cicatrices, ¿no? Uh-huh. Pero se queda lo más grande, ¿no? En donde la cicatriz es pequeña. No, y la cicatriz es la señal de victoria. Así es. Que ese es el es el recuerdo de la ganancia, claro. Es el recuerdo de la victoria y de la ganancia que estoy obteniendo. Pero todo esto es importante porque esto es lo previo a. Si se han fijado, Jesús le dice, te quiero llevar a la imitación perfecta de mi vida, pero está en el pre, en el preámbulo para llegar. Todavía no empieza a hablarle de su voluntad. O sea, está en esa preparación, que es la preparación que debemos tener nosotros, en el llegar a nuestra nada, porque Dios para crear necesita la nada. Dios es plenitud, plenitud en todo, plenitud de belleza, de potencia, de sabiduría, de santidad, de todo, todo, todo. Nosotros somos nada. Para que Dios pueda poner un acto de Él en mí, para que Dios pueda poner su voluntad en mí, necesitamos despojarnos de todo, porque si no le estorbamos y no puede entrar la plenitud. Dios es plenitud y no se puede dividir. Entonces, el proceso para entrar a la divina voluntad es el proceso del alma que quiere vivir, pero que necesita, antes de entrar, despojarse de todo. Y es en donde estamos. Es este camino de quitar lo nuestro, ¿no? Entonces, en plan de broma, a veces con el padre le decimos que ahora Satanás se vuelve nuestro gran amigo. ¿Sí? En vez del enemigo, es el gran amigo. Bueno, no, sí, a ver, explica, no amigo como bueno, cuate, sino no. Instrumento. Bueno, mi gran ayudante. La acción de Satanás sería. No, es el judo, como las artes marciales. Dicen que el judo utiliza la fuerza del enemigo en su contra. Así es. No, el diablo te hace enojar, te das cuenta, estoy débil en esta área. Gracias sí. por darme cuenta. Así no, es. En este sentido. En ese sentido lo dije, lo de amigo, ¿no? No de gran cuate de andar con él abrazado, sino decir, me está ayudando a obtener el todo que es Dios. Ese es el punto, ¿no? Y algo que es importante, lo que le dice Jesús aquí. Ten siempre en la mira lo que quiero hacer de ti. O sea, en esta lucha, en esta batalla, hay que tener siempre delante la vida en su voluntad. O sea, ese es el... Dice, lo que quiero hacer de ti, esto es, hacerte semejante a mí. Y que no podrás llegar a esto, sino por medio de muchas y grandes tribulaciones. Y así tendrás más ánimo para soportar las penas. Tiene muchas cosas que ver en este pequeño parrafito, ¿no? Pero quizá lo que valga la pena comentar ahorita es, no se puede llegar a esto si no es por medio de estas tribulaciones. ¿Y por qué? Bueno, yo pienso, no sé el padre si tenga alguna otra idea, que es por esto, por esa purificación que vamos teniendo y que el demonio es el que nos va sacando lo nuestro para irnos descubriendo e ir luchando con nuestras virtudes. O sea, la virtud se usa en este tiempo, ¿sí? Para lograr hacer esto, para lograr llegar a nuestra nada, que ese es el punto culminante, y tenerlas ya en posesión, ya como algo naturaleza nuestra, que es lo que le está diciendo Jesús. las vas a, lo que, donde creías perderlas, las vas a ganar y las vas a tener ya como posesión. Ya después hablaremos para qué, el porqué de la posesión de estas virtudes. Pero una vez llegando a eso, ahora ya ahí es donde Jesús nos quiere totalmente en la nada. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Algo que es importante, Luisa, bueno, estaba afligidísima por esta noticia que le da Jesús. Yo creo que cualquiera, ¿no? Las penas que el demonio le hace pasar son terribles, como decía el padre, a veces la desesperación, el desamor. Veía una imagen de Jesús o tenía un rosario en la mano y lo rompía, lo despedazaba, y le decía, ¿cómo eres feo?, refiriéndose a Jesús. Y acabando de decir, ¿cómo eres feo?, la pobre se arrepentía, lloraba y juntaba los pedacitos. En fin, la llevaron a la tentación del suicidio, no la dejaban dormir, le jalaban las cobijas, las sábanas. A veces el demonio le decía, es que ya Dios te abandonó. Esa es una tentación que yo creo que a muchos nos ha llegado. O sea, ¿cómo tú crees que Dios te ama y te quiere dar tanto? Si eres esto, eres lo otro, eres pecador, eres pecadora. O sea, Dios te abandonó. Y Luisa se sentía morir, y yo creo que cualquiera de nosotros en algún momento hemos pasado por esas pruebas, ¿no? Y yo pienso que muchos de los santos han pasado por esas pruebas, ¿no? O sea, ayer estaba con una persona que es alma víctima, que su sufrimiento interior es tremendo, y es como reparar. Y no sé si es cierto, pero ha tenido un santo director espiritual por muchos y muchos años. Y eso es buena, porque Jesús ha dicho que es una de las almas que más sufre en el mundo. Uh-huh. Y de vez en cuando es la necesidad de orar por esta persona, orar con esta persona para que no flaquee, porque la tentación es cansarse. Ya no aguanto más, ya no puedo más. Y bueno, con una misa, un rosario con ellos, vuelven a como ya, otra vez, ¿no? Y quizás todos somos así, ¿no? Así es. Y luego algo que decías, Alejandro, le dice Jesús, no te aflijas tanto. Debes saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Si esto lo permito, es para tu bien, para tu bien. Jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco. Y si alguna alma se precipita, es porque no se mantiene unida a mí con la oración. ¿Sí? Ese es el punto. Omitimos lo nuestro y nos dejamos llevar por la pena, por el sufrimiento, y eso es lo que nos hace a veces declinar, caer, ¿no? Abandonar. Dice, no sintiendo más la sensibilidad de... Bueno, perdón. Dice, si alguna alma se precipita es porque no se mantiene unida a mí con la oración. No sintiendo más la sensibilidad de mi amor, van en busca... Ay, perdón. Van en busca de amor de las criaturas, mientras que solo yo puedo saciar el corazón humano. Y esto creo que usted mejor que nadie lo sabe, padre, conoce más almas, ¿no?, que vidas humanas, así por fuera. O sea, como la criatura va en búsqueda del amor, y al sentir que Dios como que no la ama, se aleja voluntariamente de él, entonces va mendigando amor de las criaturas. Pues mirando a los santos, que ellos entienden perfectamente que eso es toda una bendición, esta cruz es una bendición, aunque no lo siento, y lo alabo, lo bendigo a Jesús en este crucifijo, esta cruz que estoy sufriendo, lo alabo, lo glorifico, aunque aunque me abandonara, yo lo sigo alabando y glorificando. No lo va a abandonar, pero o sea, en esta fe que han tenido algunos santos así. Uh-huh. ¿No? Así es. Bueno, pues creo que es una muy buena, ¿cómo diríamos? Idea, camino de seguir, ¿no? Nunca, nunca desconfiar de Dios. Todo es para nuestro bien. Debo unirme a Él por medio de la oración, de la alabanza. Debo estar siempre, siempre con la seguridad de que Dios está conmigo y que aquello que estoy pasando, por terrible que parezca, es siempre para mi bien. Y luego le dice, la última cosa que te recomiendo es el valor. Esto es algo importante. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. La cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el coraje, la fortaleza, el modo con el cual desafían los más peligrosos combates sin temer nada. Así son los demonios. Nada temen más que a un alma valerosa, toda apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio a ellos, no para ser herida, sino con la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados, y quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad, están obligados a estarse para su mayor tormento. Así que no temas de ellos, que nada pueden hacerte sin mi querer. Y esto es otra cosa que deberíamos de tener siempre en mente. Nunca tenerle miedo, nunca huir de él, siempre estar dispuestos a enfrentar la batalla y con la firme convicción de que unidos con Jesús lo vamos a vencer. Y entonces el otro tiene que salir despavorido, ¿sí? Aterrados quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad están obligados a estarse para su mayor tormento. ¿Sí? Mm. Y cuando sufren también, cuando en la divina voluntad uno está en... se ve una manifestación del mal en una persona durante un retiro, una alabanza, así. Y en la divina voluntad eres Jesús. Madre Jesús, que sea que la persona, los diablos lo siente tremendamente. Uh-huh. y sufren. Bueno, aparentemente porque no los veo, pero ellos, sabemos que... Bueno, cómo reacciona la persona que está endemoniado. Que si a mí me da un cierto no, preocupación, para no decir miedo, es también el miedo o preocupación de ser demasiado confiado, ¿no? Como uh-huh. una soberbia. Ah, bueno, sí. No, ahí soberbia ya es... con el diablo, ya. Confiado en mí, en mis fuerzas. O confiado en que yo estoy con Jesús. Es un más sutil. En vez de ser pensar en Jesús, como tengo mi arma, es Jesús, tengo mi arma. Uh-huh. No sé si me explico. Uh-huh. No, esta sutil... diferencia sutil, entre estar unido con Él y tenerlo a Él, usarlo. Pues también es parte de la confianza. Pienso que entre más se ve la obra del Señor, esta parte del valor, ¿no? Es párate con valor y, uh-huh. y no te va a tocar, ¿no? En primera de Juan 5 dice a los que han nacido de Dios, no los va a tocar. Recordar este tipo de promesas es lo que hace que lo que se vea, lo que se viva, se agradece. Nuestra parte humana, realmente lo que más le duele, que hablen mal de mí, que no me comprendan, que me quede sin dinero, lo que sea, es precisamente lo que purifica. Y una oportunidad de saber mis puntos ciegos es pensar qué es lo que más me podría doler, o también Jesús lo va a mostrar. Y es, ten la confianza, porque va a venir algo mucho más grande. Pero yo creo que a mayor evidencia hay más confianza. El Señor va permitiendo, y el alma que se va forjando en esta fortaleza, en esta certeza, se posiciona con más valor. Uh-huh. Y cada vez se goza más y cada vez da más gloria al Señor al ver sus obras. Así es. El joven que, bueno, señor joven, que poseído, y todo lo que pasó fue a Roma y Papa Francisco. Regresando de Roma, vino a visitarme y digo, una cosa que le llamó la atención fue el exorcismo que hizo el padre Amort un par de días después. Y dice, porque él ha pasado por un montón de exorcismos, pero el padre Amort es como el número uno más conocido en el mundo. ¿Cómo? Y dice, ¿cómo el padre Amort despreciaba a los demonios? Y eso les atormentaba más. Así es. Cucaracha. Hormiga. Hormiga. Bueno, pues tuvimos mucho, mucho gusto en contar con ustedes, con su presencia. Padre Daniel, gracias por su presencia. Berenice. Qué alegría. Gracias. Alejandro. Gracias, doctor. Y nos oímos la próxima semana. Así es. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.